dejaba mi casa, mi familia, mis hijos. Pues por defender mi territorio, defender mi agua, que es lo que necesito, lo primero es agua. A todo el que iba le daba, por eso aprendí yo a dar. Iba a hacer comida a las fiestas, como de ayudanta. Pues así me decía, para que sepas trabajar, mía, porque este y yo. Si ya no hay quien haga totopo, pues ya no va a haber en el hijo. Ojo de Agua Comunicación presenta Mujeres que cultivan la vida. La voz de mujeres que con su trabajo diario reproducen la vida comunal. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Historias de cocina. En el programa anterior, las integrantes del Comité del DIF de Magdalena Teitipac nos platicaron cómo les ha tocado vivir este cargo, qué problemas tienen y los ataques que han tenido que sufrir por algunas personas que no están de acuerdo de que las mujeres participen decidiendo sobre algunas cosas de la vida de la comunidad. Y hoy, ellas nos dirán si es lo mismo para una mujer que para un hombre dar cargo en la comunidad. ¿Tú me podrías decir qué diferencia hay para un hombre o para una mujer de aquí de Magdalena para hacer sus cargos? ¿Es lo mismo que una mujer haga un cargo que un hombre? No, no es igual. Cuando una mujer asume una responsabilidad así en hacer un cargo así, pues deja la casa, deja a su familia, deja a su esposo. Claro, pues uno sí piensa, pues prepara la comida, deja la tortilla, bueno, todo eso. Las 4 de la mañana, pues, desde ahora nos paramos. Hay que lavar esta madre, ir al molino, y hay que hacer el almuerzo, y hay que echar ganas para terminar la masa que llevamos al molino. Y ya ahorita, pues, tenemos cargo, pues ya rápido salimos y un taco nada más y para que tú cumples tu servicio. Ya regresas otra vez a trabajar otra vez, coser tu mal y ya. Ya preparar otra comida para la cena, para las 4 de la mañana, tiene uno que de madrugar otra vez, 4, 5, ¿cuántas horas nomás? ¿De lunes a viernes? Todos los días. A veces digo, si no hay noche, uno no va a poder descansar, porque los trabajos no terminan. En cambio, a un hombre cuando da servicio o presta, o sea que tiene un cargo, él nomás se dedica al servicio. Pues ya cuando él llega, pues todo ya está listo en la casa. Pues todo limpio, los trastes, la comida, pues todo, ¿verdad? Todo ya está listo. Pues ya nomás él llega, pues ya fui a mi servicio, pues quiero de comer, pues ahí hay mucha diferencia. Pues yo pienso a lo mejor por eso no se animan a las demás mujeres, pues a también a recibir un cargo así, pues, o a asumir sus responsabilidades así, pues. Yo creo que a eso es lo que ellas temen, pues, a eso, pues, van a decir, pues, ¿qué van a pensar o qué va a decir mi esposo? Yo, por mi parte, mi esposo, él me comprende, pues, él me comprende y dice, pues, yo te apoyo. Tú me apoyas, yo te apoyo y no hay problema. Pero a las demás personas, la verdad, pues, no sé cómo es que piensan cada uno. Yo sí espero que un día que sea una mujer la presidenta del pueblo. Ese es mi sueño. ¿Ustedes creen que eso sea posible? Yo sí. Pues, ¿por qué no? Antes sí, los abuelitas, los bisabuelos vivieron así, antepasados, que no podían salir o hablaban que por qué no son hombres, para qué van a salir, que no. Pero ahorita ya no. Ya casi ya no hay muchas personas así también. Unos que otros creo que sí piensan así mal, pero no todos, ya no todos creo. Sí, es lo que yo pienso, pues. ¿Usted cree que es importante que mujeres como ustedes puedan hacer las cosas que están haciendo, tener la responsabilidad? Pues sí, porque tenemos los mismos derechos, tanto el hombre y la mujer. No hay que hacer el esfuerzo, pues. Mientras que a mí me gusta salir porque así ya no tenemos miedo para hablar, pues, lo poquito que sabemos. Y yo invito a las demás mujeres también. Yo invito a más mujeres de Magdalena Tipa que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que no pasa nada. Cuando uno le echa ganas así, tiene un corazón así, pues voy a sacar esto adelante, lo va a lograr. Pero sí, es un poco así complicado, ¿verdad?, dar servicio. Pero yo me digo, pues vamos a hacer esto, pues vamos, tenemos que hacerlo. Para que los hombres no van a decir que nomás ellos pueden y nosotras no. Yo digo, es lo que yo pienso, pues yo voy a seguir adelante, me dije. Híjoles, sí hay una gran diferencia para una mujer que para un hombre servir a la comunidad, ¿verdad? Para una mujer es hacer doble jornada de trabajo, la de su casa y la de la comunidad. ¿Ustedes creen que si las tareas de la casa las pudiéramos dividir entre la mujer y el hombre, más mujeres podrían participar haciendo cargos en su comunidad? No se pierda el próximo capítulo de la serie, que nos platicará la historia de otras mujeres, de estas luchonas fuertes que construyen la vida en la comunidad. Mujeres que siembran y cultivan la comunalidad. Es una producción del Comité por la Defensa Territorial y Cultural de Magdalena Teitipac, Teiti Radio y Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo, KCD, y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.